Buenos días a todo el auditorio, a todos los radioescuchos que nos están sintonizando este día. Queremos, sobre todo, hacer un pronunciamiento, denunciar públicamente la situación que prevalece, que cómo el gobierno ha actuado estos días en Ejido San Sebastián. Entonces me gustaría leer esta denuncia pública para que todos los radioescuchos que están sintonizando esta transmisión puedan escuchar y sobre todo sintonizar. Bueno, compa, Ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña, a la sexta declaración de la Cero Lacandona, Chiapas, México, a 16 de febrero de 2011. A la opinión pública, los compañeros y compañeras de la otra campaña nacional e internacional, a los derechos humanos nacional e internacional, a la prensa nacional e internacional, a las organizaciones no gubernamentales, al Congreso Nacional Indígena, a la Comisión Sexta Internacional, al municipio autónomo de San Juan Copala, al Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra en Atenco. Por medio del presente escrito, denunciamos públicamente al gobierno federal y estatal sobre sus acciones violentas contra nosotros, los adherentes, ejidatarios del ejido San Sebastián Bachajón, queriendo acabar nuestras luchas, movimientos como pueblos celtales, organizados sobre la defensa de nuestra tierra y territorio, ya que el pasado 15 de febrero el gobierno difundió en diferentes medios de comunicación diciendo que han firmado un convenio con el comisariado de Tumbalá y el comisariado ejidal oficial de San Sebastián Bachajón, que han logrado una reconciliación para construir una sola caseta y que es administrado por la Hacienda del Estado. Nosotros queremos informarles a los compañeros y compañeras adherentes a nivel nacional e internacional que no hemos aceptado su trampa del mal gobierno. Sabemos claramente que es solo una estrategia del gobierno de cómo apoderarse del famoso centro ecoturístico, sin importar a los verdaderos y legítimos dueños de estas tierras y territorios, bajo acuerdos de personas con una ambición política y económica, donde el pueblo es dominado y engañado mediante proyectos y apoyos financiados por el gobierno del Estado a través del ayuntamiento, sin importar nuestra organización, que hemos venido exigiendo nuestros derechos de autodeterminación y el control de nuestros recursos naturales, violando todos nuestros derechos como pueblos indígenas, hombres y mujeres, así como lo ha hecho el gobierno que ha firmado el acuerdo de San Andrés, donde prácticamente lo está violando, desmintiendo esta versión. Como organizaciones, no estamos negociando nuestros recursos naturales ni el centro ecoturístico. Actualmente, el gobierno está militarizando una estrategia, como una estrategia para apoderarse de nuestros recursos naturales. Que quede claro que vamos a defender nuestros recursos y nuestro territorio, que es nuestro patrimonio ancestral. Qué lástima que la ignorancia de las autoridades ha llegado en un estado de violencia para despreciar la verdadera causa y necesidad de su pueblo, que no es la primera vez que lo hacen, aunque el gobierno de Juan Sabines está amenazando a la sociedad con llevarlo a la cárcel por defender lo que nos pertenece. Pero las rejas no matan, el olvido sí. Por eso, pedimos la solidaridad a nuestra justa causa nacional e internacional para luchar juntos y exigir la libertad inmediata e incondicional a los 10 compañeros presos políticos en el Cerezo número 17, Playas de Catazajá, Chiapas, y la salida de los policías de nuestro territorio. Atentamente, Tierra y Libertad, Zapata vive, la lucha sigue, hasta la victoria siempre. Pues esa es toda la denuncia que queremos difundir, compa, y agradeciendo a todos los medios, a todos los que sintonizan la frecuencia y de igual manera a todo el auditorio que nos está sintonizando la transmisión, agradeciendo este espacio que nos han proporcionado para poder pues difundir esta esta injusticia que el mal gobierno está cometiendo, compa. Yo creo que es todo.